adelante, culo pa' atrás, pecho adelante, culo pa' atrás, pecho adelante, culo pa' atrás, pecho adelante. Hace que me tra, tra, tra, wey. Hace que me tra, tra, tra, wey. Hace que me tra, tra, tra, wey. Hace que me tra, tra, tra, tra. Tranquilice. Te suelto el blanquito, el guayna, bicho, el cañabón. Ten el switch para abajo y lo pusiste en on. Hace que me traba, hace que entre en confusión. Busco paz, pero por tu falta de consideración. Hace que me tra, tra, tra, wey. Quiere que la cla, cla, cla, wey. De su corazón adivina, ponla con llave. Suave, sabe, esto no termina hasta que se acabe. Se te trinquen, tú comes verduras, eso es del patio de Borinquen. Y si se le moja la camisa, sé que los nipples se pinten. Finquen, finquen, teta, nalga, brinquen. Suelta, que no se te trinquen. Tú comes verduras, eso es del patio de Borinquen. Y si se le moja la camisa, sé que los nipples se pinten. Una de mayo, otra de valla, los weekends están on falla. Guaynabita, se te marca la papaya. Porque clase cola, le dicen la mantarraya. Cuando guaya campeona, nunca suelta la medalla. Atiéndeme algo, papalote. Lo que siempre suelto es masacote, pa' los doctores y pa' los bichotes. Y me la suenan duro en todos los botes hasta que la bocina explote. Si viene la poli, baby, que la nota no se note. Si alguien viene y me pregunta a mí, guayna, ¿qué es lo que está pasando? Le voy a decir que es lo más rico del país, está al frente mío guayando. Si la ve, le gusta el maleanteo con los tigres, son los comandidos que sean líderes. Y si ella te responde, entonces pídele. Se pídele y dale ram, pam, pam, pam. Pídele. Vidito, yo puedo llevar el caballo al río, pero no lo puedo forzar a que beba agua. Pídele. Como quiera seguimos montados en la guagua. Pídele. De camino para la vieja cagua. ¿Pa' qué? Pa' que brinquen, pídele. Brinquen. Teta, nalga, brinquen. Suelta, pídele. Que no se te trinquen. Tú comes verdura, eso es del patio de Borinquen. Y si se le moja pídele. La camisa, sé que los nipples se pinten. Finquen, finquen. Teta, nalga, brinquen. Suelta, que no se te trinquen. Tú comes verdura, eso es del patio de Borinquen. Y si se le moja la camisa, sé que los nipples se pinten.